bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy nos acompaña, como no podía ser de otra manera, Félix. Hola. Y estamos en Oporto, en Portugal. Hoy toca contaros qué hacemos en Portugal, por qué decidimos viajar hasta esta ciudad y os hablaremos de uno de los platos más famosos de Portugal, entre otras tantas cosas. Así que, ¡vamos allá! Bueno, lo cierto es que Félix debería deciros qué le pareció Oporto porque era un regalo para él. Claro, quiero decir que estamos en Oporto como regalo de mi cumpleaños, que hace unas semanas también dijimos y contamos un poco la historia de dónde lo celebramos. Y acabamos en Oporto porque queríamos salir de... Bueno, espera. Habrá que responder a la gran pregunta. ¿Cuántos años cumplió Félix? Félix cumplió 30 años, exactamente los mismos que yo, no es más joven ni tampoco más mayor, 30 años. Así es, 30 años que llevo con gusto. Que ya se te notan. Yo no lo creo, yo me veo bien, aún estoy en forma, tal, bueno. La cosa es que estábamos en Portugal porque queríamos salir de España, pero a su vez, como nos dedicamos a crear contenido para estudiantes de español, pensamos, Portugal es el único país... Bueno, el único no, ya podremos hablar de eso en otro momento, pero es un país muy importante que está en la península ibérica, que su historia tiene mucha relación con España y que el idioma tiene muchas similitudes con el español, el gallego, en fin. Entonces dijimos, vamos a Oporto, que además está premiada como una de las ciudades donde mejor se vive del mundo. Vamos para allá, vamos a contar la historia de Portugal, qué relación tiene con España y por el camino pues vais a escuchar esta historia y como siempre pues entrenaréis vuestro oído, aprenderéis palabras que utilizaremos y todo el rollo. Teníamos que ir a descubrir en primera persona por qué tantos españoles se mudan a Oporto, por qué tanta gente, tantos españoles, viven en Portugal. Y es verdad que es muy importante al ser un país que se encuentra dentro de la península ibérica. Al final de este viaje os contaremos un poco más acerca de esa parte de la historia, de cómo españoles nos hacemos esta pregunta. ¿Qué hace ahí Portugal? Del mismo modo que supongo que los portugueses se preguntarán, ¿qué hace ahí España? Pues os vamos a contar eso al final. Este viaje comienza en la plaza principal del centro de Oporto. Como siempre, ahí están las letras con el nombre de la ciudad para que todos los guiris, como nosotros, nos hagamos una foto con esas letras. Lo hicimos, sin ninguna duda. Y además, paseamos por esta zona de la ciudad. Creo que ya se lo he comentado a alguno de mis estudiantes, y es que la ciudad es preciosa, pero hay que decir que el centro estaba completamente en obras. Ahora mismo muchas ciudades europeas, todos los estudiantes que seáis europeos lo sabréis, Europa está concediendo muchísimas ayudas para desarrollar y potenciar algunas de las ciudades europeas más importantes, y esto es lo que nos explicaron que estaba pasando en Oporto. Había recibido hacía poco una ayuda de los fondos europeos y estaban ampliando la red de metro. Los que tengáis metro ya sabéis la que se forma cuando se construye una nueva línea de metro. Toda la calle se levanta, pasan meses construyendo el metro, y eso es lo que nos pasó aquí en Oporto, así que no pudimos disfrutar de algunas zonas del centro. Aún así, es una ciudad alucinante. A mí me encantó. Yo lo primero que quiero decir de Oporto es que me recuerda mucho a Málaga, precisamente por esto. Nosotros en Málaga hemos sufrido lo que es unas obras del metro interminables. Hasta hace poco el centro de Málaga estaba patas arriba, lleno de obras. Se han tirado años así, incluso muchos negocios tuvieron que cerrar porque estaban en las calles donde estaban de obras y por lo tanto no iba nadie. Esas calles estaban cortadas, así que era imposible pasar por allí. Claro, si esos pequeños negocios ya encima tienen la calle cortada, pues apaga y vámonos, ¿no? Exacto, y todo esto se debe también al boom del turismo. Es que muy parecido a Málaga, porque hace 30 años o 20 años, al no estar tan... instaurada esa filosofía de viajar, incluso, bueno, no existía Ryanair y sus precios baratos, ¿no? Y mucha gente, pues, no se podía permitir viajar. Pues estas ciudades como Oporto o como Málaga o como Barcelona o, bueno, seguramente, pues, Italia, ¿no? Y estas zonas que viven del turismo, pues, han tenido un boom. O sea, se han visto que han incrementado mucho la afluencia de gente en todos estos lugares. Pero realmente... lo que más nos gustó de Oporto no fueron las vistas, por supuesto no fueron las obras ni el ruido que hacían, que era mucho. fue la comida. Y en concreto, si vas a Oporto, una de las cosas que tienes que probar sí o sí, y a mí de las que más me llamó la atención, fue la francesinha. Mar, no sé si te acuerdas, que ahora comentaremos, que hicimos un free tour donde nos contaron la historia, el origen de la francesinha. Y la verdad que a mí me dejó bastante loco saber cómo se originó esta comida y el porqué del nombre. No sé si recuerdas tú esa historia. Sí, claro, nos contaron lo que sabe todo el mundo, ¿no? Es un plato tradicional de la comida portuguesa y además tiene su origen en Oporto, así que está bien porque en Lisboa tiene que haber francesiñas riquísimas, pero el origen de la francesiña está en Oporto, así que fuimos a la ciudad donde mejor o más buenas tienen que estar las francesiñas. Es un sándwich relleno con carne de ternera en filetes normalmente finos, jamón cocido y una especie de salchicha fresca típica de Oporto que la probamos de muchas formas diferentes, está muy buena y eso también lo lleva dentro. Y queso, un montón de queso, muchísimo queso, eso es genial. Lleva queso dentro, está relleno de queso también y lleva queso por encima. Ese queso que tiene por encima se gratina, es decir, se mete en el horno y se queda como tostadito por encima. Y además lleva una salsa picante que tiene un ingrediente especial. Lo comenté en mis redes sociales y es que esa salsa puede tener un sabor ligeramente diferente. Algunas personas la hacen con vino y otras personas con pimentón picante. Entonces, bueno, depende del sitio, depende de la receta, esa salsa puede ser ligeramente diferente. A mí la que más me gustó fue la que tiene pimentón. Siento que las mejores francesiñas que nos comimos tenían esa salsa. Pero es que la chica del free tour nos contó algo más que me pareció maravilloso. Nos contó que a pesar de todo lo que sabemos, la verdadera receta de la francesinha es una receta secreta, como la de cualquier producto importante, ¿no? No sé, la Coca-Cola. ¿Cuál más? La paella de Valencia, ¿no? Que nadie sabe realmente qué hay que echarle, ¿no? Pero esa francesinha auténtica, la original, nació en el año 1955 en un restaurante concreto de Oporto que cerró en el año 2018. Y el tipo que inventó esta receta se llamaba Daniel David Silva. Era un cocinero bastante bueno que había estado trabajando en Francia, en Bélgica, por toda esa zona. Y allí había conocido el croque monsieur. Es una receta muy parecida a esta, una especie de sándwich relleno de cosas. Y ese plato le gustó tanto que necesitaba hacer algo parecido en Oporto, una nueva versión. Lo que se cuenta y lo que nos contó esta chica en el free tour, que a mí me hizo reír muchísimo y me encantó como historia, es que este tipo era pues un admirador de las mujeres francesas, ¿no? Le gustaban mucho las mujeres francesas y decía que eran las más picantes que había conocido. Cuando decimos que alguien es picante, pues es que es sexy, ¿no? Sí, es sexy, pícaro. O atractivo, pícaro, sí. Y entonces le añadió esa salsa picante. Pero además la chica nos dijo una cosa muy divertida y es que él pensó que esa salsa picante iba a darte calor. Así que era fácil que una chica que comiese una francesinha con esa salsa picante necesitase, pues no sé, desabrocharse los botones de la camisa y hacerse un poco de aire con las manos por el calor. Y él solo pensar en eso dijo, ¡buah! Esta es la mejor idea que he tenido en mi vida, adelante con la francesinha. Claro, porque hay que tener en cuenta que hace 40 años las mujeres tenían una vestimenta, normalmente iban más tapadas y tenían una vestimenta no tan provocativa como a lo mejor lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Entonces, claro, él le decía, vale, si entran chicas en mi restaurante y tienen abrigos y camisas largas y tal, pues si yo le doy esta receta picante, le va a entrar calor y entonces mínimo el abrigo se quita, ¿sabes? Entonces, no sé, la verdad que fue gracioso, ya no sabemos si fue así de verdad o no, pero desde luego que el origen tiene tela. Es que fue súper divertido, de verdad, muy divertido. Y fuimos a probar la francesinha a un sitio que nos recomendó esta chica. La verdad es que fue la peor francesinha que nos comimos en todo el viaje. Bueno, son cosas que pasan a veces. Y fue ese mismo día que por la noche terminamos comiendo francesinha también. No me acuerdo bien. Pero después nos comimos la mejor francesinha de todo Oporto. Claro, hay que decir que yo me he hecho un máster en francesiñas, porque yo creo que probé, no sé si incluso cuatro diferentes. Tú en algún restaurante sí te llegaste a pedir el bacalao, que también es típico sí. de Oporto. Pero La cosa que es verdad que la primera fue la peor, sin duda. Menos mal que fue la primera y no teníamos con qué compararlo porque por un momento pensamos, bueno, ¿será que es así, no? Y sabe así. Y después cuando fuimos a un sitio muy típico, vimos que no. Que es que la francesinha... O sea, probamos nosotros la francesinha a nivel gourmet mientras nos cantaban un concierto de fado de fondo. Y eso, la verdad, que fue un espectáculo. ¿Para ti esa fue la mejor francesinha? Es que tengo dudas, porque hay que tener en cuenta que antes hemos mencionado la paella y es que las francesiñas son un poco similares a la paella, es decir, hay un patrón común, por ejemplo, que es un sándwich, que tiene esa salsa, que tiene el queso, aunque algunas pueden no tener queso, pero claro, luego los componentes, cada uno le da su toque. Algunos tienen las salchichas, pero otros, por ejemplo, no. Algunos le meten carne de ternera, otros le meterán carne de cerdo, como tiene... Yo qué sé, 6 tipos de carne diferente a lo mejor, pues cada uno le mete su estilo. Entonces, es difícil, ¿no? Es como, ¿qué prefieres? ¿La paella de gambas? ¿La de pollo? Bueno, muchas veces depende un poco de cómo te pilles a finde, ¿no? Qué exagerado, tampoco lleva tanta carne. Bueno, la cosa es que para mí, claro, es verdad que en ese restaurante tan bueno, creo que se llamaba RC, el ambiente era lo más importante. Estábamos viendo fado mientras cenábamos en un restaurante que parecía una mansión. Fue increíble. Pero mi favorita, sin ninguna duda, fue la del restaurante Brasao. Es un restaurante como muy típico en Oporto, al que van muchísimos turistas, pero la calidad de la comida fue excelente. A mí me encantó y además con una sola francesinha comimos los dos. Os vamos a dejar por aquí los ticket de las tres francesinhas de las que os hemos hablado en este podcast. La primera fue, bueno, no fue tampoco la más barata, pero fue bastante barata y fue la peor. Pero después os vamos a enseñar nuestros tickets del restaurante RC y del restaurante Brasao para que vierais lo que comimos. Comimos mucho, no nos juzguéis. Bueno, a estas alturas yo creo que nadie se va a sorprender de ello. Y para mí la favorita fue Brasao, para ti la favorita fue RC, ¿no? Está entre las dos. Cada una tenía su estilo, pero las dos estaban muy buenas. Claramente las dos muy superiores a la primera, que era raro porque la salsa parecía que llevaba vino algo y no habían evaporado bien el alcohol, no sé, era raro, sabía raro. Pero bueno, las francesiñas, después de las natas, lo mejor. En otra ocasión nos hablaremos sobre otras comidas populares en Oporto, porque hoy nos gustaría centrarnos un poco más también en la parte de la historia, ¿no? ¿Qué hace ahí Portugal desde nuestro punto de vista porque somos españoles? Claro, porque esa es la cosa, ¿no? Aquí este es el primer podcast y tenemos mucho que hablar. Hemos comentado el tema del fado, que es el equivalente al flamenco. Hemos comentado sobre el tema de la comida, pero vamos a empezar por el principio. Y he encontrado un vídeo que describe a la perfección cómo fue el proceso de la creación de Portugal. Y es que es ni más ni menos que la época de la Reconquista Española. Claro, entonces la península ibérica pertenecía al reino visigodo en aquella época, a principios del siglo VIII. Pero se enfrentaba, por supuesto, a la amenaza de los musulmanes, sobre todo por el mar Mediterráneo. En aquella época, el califato omeya estaba aumentando su poder y conquistando cada vez más territorios. Así que después de un montón de sucesos históricos importantes que vamos a saltarnos, el reino visigodo fue conquistado por un ejército árabe que era claramente superior a la fuerza y al poder que tenía el reino visigodo. Cuando las fuerzas musulmanas llegaron a los Pirineos, fueron detenidas. Hubo una guerra y pararon de expandirse. Y comenzó después, todo esto es un resumen muy rápido, pero después de eso comenzó el proceso que se conoce como la Reconquista. De eso hemos hablado ya muchas más veces. Los reinos cristianos de la zona norte de la península ibérica empiezan a aumentar su tamaño en detrimento, es decir, en contra de lo que le ocurría a los reinos musulmanes, que estaban reduciendo su tamaño. La Reconquista fue un proceso muy largo, muy extenso, en la que los cristianos en la península ibérica trataban de recuperar las tierras perdidas que se encontraban en ese momento en poder de los musulmanes, bla, bla, bla y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que en medio de todo ese periodo de guerras, enfrentamientos, conquista de territorios, el condado de Portugal, que en un primer momento formaba parte del Reino de León. Esto es muy importante. ¿De dónde sale Portugal? Pues del Reino de León. Era una parte de la península ibérica que formaba parte del Reino de León. Empezó a tener cada vez más importancia, estaba en una posición muy buena, y entonces sucedió lo que suele ocurrir muy a menudo, y es que las personas que vivían en esa zona empezaron a querer la autonomía. Así que un tal Alfonso Henriques, que después se convertiría en Alfonso I de Portugal, fue el hombre que impulsó todo esto de la independencia de Portugal. En el año 1139, después de haber estado al frente de numerosas batallas contra los musulmanes y haberlas ganado, como no, se autoproclamó rey de Portugal y declaró, pues, la independencia. Claro, para que eso tuviera efecto y poder ser él el rey de Portugal, necesitaba que otros reyes cristianos de la península ibérica lo aceptasen. Especialmente necesitaba que lo aceptase Alfonso VII, que era el rey de León en aquella época. ¿Y cómo se hizo? Pues se hizo a través del Tratado de Zamora en el año 1143. Y aunque ese tratado no determinó que Portugal era un estado independiente y todo eso, sí que fue un paso muy importante para llegar a ese momento. Se reconoció a Alfonso Henriques como rey de Portugal, pero no se reconoció en sí el Reino de Portugal. Una cosa un poco extraña, pero estas cosas ocurrían en la historia, ¿no? A cambio de eso, este Alfonso Henriques prometió ser completamente leal a Alfonso VII y no ayudar a los enemigos del Reino de León. Otros tratados posteriores fueron dándole fuerza a esta independencia de Portugal. Y en el año 1179 se reconoció oficialmente a Portugal como un reino independiente. Y así fue como este señor, que en un primer momento era un guerrero, un luchador en las batallas, consiguió ser reconocido como rey de esa zona gracias a sus victorias y consiguió, además, que naciese el Reino de Portugal. Desde ese momento, desde el año 1179, el Reino de Portugal está ahí, a nuestro lado, en la península ibérica, y bueno, pues dentro de la península ibérica tenemos estos dos países y alguno más, supongo que sabréis cuál es. Y bueno, desde entonces España y Portugal han compartido un montón de eventos históricos, es lógico, ¿no? Están uno al ladito del otro. Han sido enemigos y también durante muchísimos años han sido aliados. Esa parte es la que nos interesa a nosotros, es la razón por la que decidimos ir a Oporto. Es cultura, es historia, son curiosidades de esas que tantísimo nos gustan a nosotros y es un país que está dentro de la península ibérica. Es una pena, desde nuestro punto de vista, que no tengamos más conexión. Tenemos mucha, pero me gustaría que tuviésemos mucha más, que en España, que los españoles supieran muchísimo más sobre Portugal. ¿Por qué no hablar portugués o conocer qué hace ahí? La mayoría de los españoles no tienen ni la menor idea de por qué Portugal está ahí, de cómo se originó, de cómo se formó. Bueno, más conocimientos de historia hacen falta, ¿no? Eso seguro. Pero sobre todo más conexión entre Portugal y España sería bonito para mí porque ha sido un viaje maravilloso, inolvidable, y los portugueses han sido muy amables con nosotros. La verdad que en ese sentido sí se ha notado mucho la cultura. Es cierto que en España tenemos una personalidad muy abierta y somos muy, muy amables, por así decirlo. No significa que en otros lugares no sean amables, ¿no? Pero aquí somos muy extrovertidos en general y sí he sentido eso en Oporto. Y me gustaría hablar para acabar un poco el tema de la historia, y es que hace poco hablamos el tema de la Guerra de Independencia Española, que precisamente fue la guerra de cómo Francia intentó joder a los británicos que comerciaban con Portugal no se vieron debilitados por las amenazas y por las medidas de Francia, y Francia pues decidió atacar Portugal, ¿no? Y por el camino pues salimos afectados nosotros como españoles. Esto es muy importante, aunque parezca una tontería, y es la gran relación que tiene Portugal con los británicos. O sea, hoy hemos visto un poco el origen de Portugal, pero hay muchas curiosidades y ya veremos cómo todo esto tiene mucha más relación, porque a día de hoy incluso hay barrios enteros que tienen nombres de británicos. O sea, que aquí toda esta historia, estamos hablando de siglos y siglos de historia, de España, de Francia, de Reino Unido, de Portugal. Y me parece muy guay. Pero eso para el próximo. Eso para me emociono, madre. No, es que ya te veo. Quiero decirlo todo ya. No. Eso para el próximo viaje. Esto lo vamos cabinas, a dejar. Calla, no digas cosas. Esto lo vamos a dejar aquí. Nosotros esperamos, como siempre, que os haya gustado, que hayáis aprendido muchas cosas con nosotros. Y nos vemos, cómo no, en el próximo viaje. Adiós.